Una nave de canciones con destino incierto, pero con un recorrido altamente placentero. Pop y rock independiente y clásico. Bender FM. Ocio Digital.